mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 8 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí felices, ¿no?, de comenzar este programita. Ya creo que va a ser el... la nueva edición. Sí, es el último programa del mes de marzo, ¿puedes creer? Sí, está cañón. Sí, hace apenas unos programas atrás decíamos ya este es el último del mes de febrero, pero porque el mes de febrero trae poquitos días. ¿Y qué pasó? ¿En marzo cuántos días trae? 30, ¿no? 31. Bueno, y entonces, ¿qué va a ser el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la autoestima. ¿Cómo andamos de autoestima el día de hoy? Pues eso depende, ¿no? Si las cosas te salieron y estás enamorado o enamorada, pues la autoestima está bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿anda bien tu autoestima? Pues, lo que pasa es que son muchas cosas que se conjuntan. Ya cuando eres un poco más grande, pues ya no nada más es amigos o amor o amistad, sino es muchas cosas en el trabajo, muchas cosas de diario. ¿El diario vivir? Sí, o sea, hay cosas que suceden que, bueno, te cambian tu perspectiva. Okay. Pero bueno, o sea, dentro de todo, pues hay que controlar los pensamientos y hay que quererse a uno mismo, ¿no? Así es. El poder amarnos, el poder ser amigos de nosotros mismos. Creo que a veces exigimos mucho de los demás sin darnos cuenta de que pues no nos damos ni siquiera el afecto que queremos que otra gente nos dé. O no nos damos el amor que queremos que otra gente nos los dé. O la felicidad que otra gente nos los dé. Siempre estamos buscando, ¿no?, que me haga sentir bien alguien, o me haga sentir feliz, o me ayude a mejorarme, etcétera, etcétera. Siempre estamos buscando como que esa mitad que obviamente... pues nada más la vamos a encontrar en nosotros, porque no somos mitades, ¿no? No, y realmente pues no deberíamos estar buscando fuera lo que hay dentro. Hay que verse adentro cada día, ya sea en la mañana o en la noche, y decir, bueno, ¿qué cosas me estoy diciendo ahorita? ¿Qué cosas estoy pensando y que me creo que son reales? Para poder centrarme un poquito, ¿no?, más en la raíz de nuestro espíritu. Así es, Marte. Y bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Parece que ya me estoy despidiendo, ¿verdad? No, pero es el tema del día de hoy, la autoestima. Y bueno, para empezar vamos a iniciar. Pleonasmo, ¿no? O más bien sinónimo. Okay. Vamos a empezar a iniciar. Ok, bueno. La autoestima es el pilar que construye nuestro bienestar y nuestro crecimiento emocional. La manera en que nos sentimos en relación a nosotros mismos afecta pues el resto de las cosas en nuestra vida. Como ahorita lo decías tú, en el trabajo, en el amor, en la pareja, ¿no? Y el sexo, en la familia, ¿sí?, en las vacaciones. Ay, qué ricas son las vacaciones. Que ahorita estaba leyendo que alguien estaba en la playa y mandando emails desde la playa, así como que estoy acá, pero les quería dejar una pequeña notita. Que te diviertas, ¿no? Sí, no, o sea, ahora sí que disfruta la pues no sé dónde esté, porque se veía maravilloso el agua. Uh-huh. pero no nos mande recordatorios de que estás allá y nosotros estamos acá en un día de 30 grados Fahrenheit y todo nublado. Sí, como hace también antier que me mandaron otras fotos de una playa en el Caribe y dices, wow. Nada más de ver así, te causa paz, te dan ganas de sentarte a meditar. Pero no, estabas con acá también, con un cielo. Bueno, ahí de background, ahí de wallpaper en tu computadora. Ah, sí, sí lo voy a poner, fíjate, buena idea. Y así ya te puedes imaginar que estás allá. Sí. Mientras meditas. Lo malo es que la ventana me dice, nanay, ya lo voy a tener que poner en la ventana, más bien. Sí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también, no les estamos induciendo a que tal vez ustedes están pensando en irse de vacaciones a la playa cuando saben que no se debe de ir, ¿no? De hecho, hoy estaba escuchando una noticia que en México decía el presidente, no, sí, váyanse de vacaciones, pero en pequeños grupos, cuando pues la situación no está para andar de vacaciones, no está, está muy feo todavía, muy poca gente vacunada, muchos contagios, así que tengan mucho cuidado. Este presidente también va a tener una función social de que México es el foro internacional de la igualdad y obviamente están firmando una carta con motivo las mujeres de que hay mucha violencia contra la mujer en México y se están presentando como si fueran el mejor país representante de la igualdad de sexos y no es cierto. Wow. Bueno, esperemos de que haya un cambio, ¿no? Porque sí está muy feo. Inclusive en Sonora están pasando cosas muy feas a las mujeres y están haciendo huelgas y marchas a pesar de la pandemia, pero por lo mismo, porque ya está cansada la gente de tanta delincuencia, con tanta corrupción, de que no hagan nada. No hagan nada. Bueno, vamos a regresar al tema porque si no nos vamos a desviar completamente como lo estamos haciendo, ¿no? Estamos hablando de la autoestima, ¿no? Y psicológicamente hablando, pues cuando tú vas a terapia o cuando alguien te está analizando o psicoanalizando, pues te hacen muchas preguntas, ¿no? De decir, ¿y cómo te sientes tú contigo mismo? ¿Te sientes a gusto con lo que eres, con lo que haces, con tu entorno? Y de ahí pues te empiezan a calificar, me imagino, de cómo andas por ahí la autoestima, ¿no? Exactamente, entonces pues realmente dicen que cuando uno está teniendo problemas con la autoestima, todo a tu alrededor parece ser que se te va cayendo, así como si fuera un gran rompecabezas que bueno, que no puedes juntar, ¿no? Uh-huh. Porque te hace falta una pieza y esa es la autoestima que amarra a todas o que pone todas juntas. Y realmente, pues, entonces, si ese es el caso, entonces deberíamos de empezar todos los días con apapacharnos un poco, ¿no? Sí, claro. Poner un poco de nuestra parte y de nuestro tiempo para hacernos sentir que lo que estamos haciendo es perfecto y que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, no hay por qué adelantarse a que sucedan las cosas de una u otra forma. Muy cierto. Entonces, hay que ir por ese... Y en otras palabras, necesitamos la autoestima para lograr una vida plena, ¿no? Ahora sí que cada quien tiene esa idea de qué es una vida plena, pero realmente una vida plena es vivir el momento presente como viene. No tanto querer vivir la vida de alguien más, como en las redes sociales que siempre parece que queremos ser otros o queremos poner lo mejor en nosotros, aunque no sea cierto. Y presentarlo como si fuera un día cualquiera en nuestras vidas, ¿no? Cuando generalmente nada más subimos los momentos bonitos. Pero también hay que vivir a través de los momentos difíciles y en esos momentos difíciles hay que querernos. Sobre todo los momentos difíciles, como tú acabas de decir. Sí, pues es que hay que aprender a aceptarse y a quererse. Realmente hay muchas de estas zonas en las que te puedes derrotar tú mismo. Y la forma de auto derrotarte más cañona es sabotearte y decirte cosas sobre ti que no son. Sobre todo el pensar, ay, es que debería yo de ser como este güey, o debería de hacer las cosas de esta forma, debería de entender las cosas más rápido, o hacerlas mejor, o simplemente ser alguien más en lugar de aceptarte como eres y vivir las cosas como las estás viviendo. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que a veces pasamos desapercibido el momento por meternos en el sufrimiento, ¿no? O en el pobre de mí, o en el victimismo, que todo lo que hago no me sale, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pues hay que ser conscientes como mujeres, estoy hablando pues a nosotras las mujeres, hormonalmente sí afecta. Entonces puede ser que un día te sientas muy, muy mal y al siguiente día pues te sientas totalmente opuesto, ¿no? Muy feliz y radiante y no era el fin del mundo, ¿no? Pero cuando ya hay un momento constante, que ese momento se vuelve constante, entonces ahí es cuando uno más pues tiene que analizarse y tiene que preguntarse, ¿no? De qué es lo que está pasando en mi vida, que me hace sentir así, qué me estoy diciendo acerca de lo que está pasando en mi vida. ¿Para qué? Para que la autoestima pues vuelva a aumentar, ¿no? Sí, es que realmente cuando nos autoaceptamos, dejamos de pelear contra lo que es y contra nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que aceptar que esto, de la única forma que sucede, es cuando aceptemos todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, no que los creas cierto, los pensamientos generalmente no requiere que sean ciertos, pero tampoco que estés en pelea con ellos, ¿no? Tampoco que estés en pelea con tu aspecto físico, tu carácter, tu personalidad. Tienes que aceptarte como eres y de ahí partir para ser lo que eres y lo que estás destinado a ser. Exacto. Y bueno, ¿qué te parece, Marte, si nos damos una pequeña pausa y ahorita volvemos con más de este tema? Muy bien. Pues estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora. 7 de la tarde, 25 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte, sin compañía de Lobito. Sí, nos hace falta, ¿no? Así es. Aunque yo creo que a nosotros, él. Nosotros no le hacemos falta para divertirse, ¿no? O sea, estar pasándosela bien. Así es. Y bueno, estamos hablando sobre la autoestima. Y otro de los puntitos que queremos hablar es acerca de enjuiciarnos desde nuestros valores, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de esto también. Para proteger nuestra autoestima, debemos saber evaluar nuestro comportamiento de la manera adecuada. Y para eso, primero, pues debemos tener la certeza de que los parámetros a través de los cuales nos juzgamos son nuestros y no de otros. Muchas veces nos quedamos con ciertos pensamientos que alguien nos dijo, que alguien le dijo, que nosotros dijimos, y se hace todo el dije, ¿no? Sí, el deje y... ¿Cómo le dice el Javier Ruiz? Le dice el... ¿El MTF? ¿Cómo le dice? No sé. El meta. ¿Cómo le... cuando es toda la gente hablando en el mismo tiempo? Generalmente lo dicen de un mercado. Bueno. ¿Mercantinfle? ¿Mercantinfle? No. Es una palabra que usa, pero... pues realmente al mitote. Al mitote, ¿no? El mitote, que básicamente quiere decir, todo el tiempo estamos interpretando y pensamos que es la verdad, pero no es la verdad. Y estamos escuchando cosas y creemos que estamos sintonizados en nuestro canal único y verdadero de la verdad. Y no es así. Uh-uh. O sea, realmente es una interpretación. Y todo lo que digamos es como si fuera chisme, ¿no? Es como si fuera básicamente mentira o tu percepción, pero tu percepción no es la realidad. Así es. Entonces, pues hay que empezar a sentir que hay que ver nuestras acciones y hay que usar nuestros valores para poder ser compasivos a la hora de pensar sobre cómo... ¿cómo percibes lo que hacen los demás? Ah, ¿no? Sí, sí, claro. Y otro de los puntos es eliminar la culpa. Exactamente, para todos los que son enamorados de su propia culpa y la cargan a todos lados, ¿verdad, Venus? Sí. Pues esa culpa la tenemos que dejar ir porque no nos ayuda a nada. Generalmente es sobre algo que ya pasó y no hay nada que se pueda hacer en el presente generalmente para eliminarla. Simplemente dejarla ir como si fuera algo pesado, algo que no tiene valor, como una piedra grande que nada más cargamos alrededor. Y curiosamente hoy hablé de la culpa en la mañana en el tema que hablaba de liberarte de la culpa. Entonces, ¿se quieren liberar y no saben cómo? Pues escuchen el programa, la grabación del día de hoy, 25 de marzo, ¿no? Y bueno, otro punto. Pero hint, hint, nada más suelta. Pues sí, o sea... para los que no quieren escuchar el programa y quieren saber qué es lo que se dijo, pues que nada más la suelten, ¿no? Ajá. Ok. Y bueno, el cuarto punto es reconocer la existencia de otras personalidades o subpersonalidades que tenemos. O sea, estas saltan cuando nosotros pensamos que debemos de actuar de alguna forma porque ya la hemos hecho así en el pasado, porque simplemente es parte de una forma de protección del ego, del superego, del niño, ¿no? O sea, todas estas cosas que están dentro de nosotros, que de repente saltan y tú, ¡ay, caray! ¿De dónde vino eso, no? O sea, realmente hay que tener cuidado con lastimar estas partes de nuestro superego, ¿no? Porque obviamente todas están presentes y no quiere decir que sean malas, sino que son componentes básicos de lo que somos. Sí, y también tiene que mucho que ver, ¿no? Tal vez como tú dices, de repente salen ciertas cosas que dices tú, ¿de dónde vino esto? Y mucho de ello viene de la niñez, ¿no? Que, no sé, te quedaste con muchas cosas guardadas o te sale ese adolescente, ¿no? Interior, cuando ya no eres adolescente y empiezas a actuar de esa manera. Yo creo que cuando eres un niño, pues puedes hacer muchos berrinches. Cuando eres adolescente también, y ya cuando eres un adulto, cuando haces un berrinche, pues ya no se ve muy bonito que digamos, y entonces no te das cuenta de que estás haciendo el mismo berrinche que, pues, que hacías de niño. Entonces para eso hay que reconocer, ¿no?, de que sí tenemos estas subpersonalidades para que pues las podamos resolver y resolver en el presente. Si estamos recordando que estoy actuando como hacía años atrás, pues entonces debo estar también consciente de que esto no es presente, ¿no? Por más de que me haya enojado en este momento con alguien, eso no quiere decir que tenga que ver con ese alguien. Tal vez tiene que ver con algo que te recordó de otro alguien en otro momento que no es ahora. Sí, otra cosa que podemos hacer es vivir activamente. Y bueno, esto quiere decir tener responsabilidad sobre nuestras acciones, pero también el vivir en el presente. O sea, básicamente para tener una autoestima correcta, tienes que verlo desde el punto de vista de lo que existe ahora, de lo que es, no de lo que fue, ni de lo que podría ser, sino básicamente poder enfocarte activamente en el presente, ¿no? Así es, o sea, vivir activamente también te requiere de que te mantengas no activo tanto físicamente, ¿no?, sino que estés activo en analizar qué es lo que te estás diciendo. Muchas veces nos llegamos a enojar de amanecer, tal vez despertaste muy feliz y ya para los 20 minutos o media hora de repente estás enojado. ¿Por qué? Porque algo que viste en la tele, algo que te recordó, no sé, te hizo recordar alguna vieja riña que tuviste con alguien, ¿no? Y entonces, si tú no te das cuenta de ese tipo de pensamientos, o sea, que no estás activo en analizar lo que te estás diciendo, pues puedes sumergirte en ese pensamiento que obviamente te va a atacar, te va a dañar y te va a enojar y te va a quitar tu paz y tu tranquilidad. Y puede ser que te lleves todo el día así y que te relaciones tal vez con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, donde vayas a la tienda, donde sea que andes, y descargues la ira en alguien más, ¿no? Y de repente uno dice, oye, esa gente me vio muy mal, ¿no? O esa gente ve cómo entró a la tienda. Y lo único que estás viendo pues es tu espejo. Algo están viendo en ti también, que lo estás viendo en él o en ella, ¿no? Exactamente. Bueno, otro punto es la autoconfianza y el autorrespeto. Muy importante la autoconfianza y el autorrespeto, porque esos nada más se pueden obtener a través de la autenticidad del ser. Siempre hablamos de nuestro ser, lo podemos llamar espíritu, lo podemos llamar alma, o lo podemos llamar el todopoderoso, o el fuá, o el ¿cómo le llaman? El oponomo. Hay muchas formas de cómo le llaman cada quien, ¿no? Sí, realmente es la valentía de ser como eres y mostrarlo como sientes, como piensas. Y generalmente pues es estar en contacto con tu interior, ¿no? Simplemente no nada más querer pasar sobre todos, sino básicamente tener una relación con el mundo entero y sentir que vas en el flujo de lo que va sucediendo, no tanto, no es una expresión violenta de quién eres, sino al contrario, ¿no? Es alguien que acepta todo y a todos y simplemente va fluyendo. Otro de los puntos pues es apoyar la autoestima de los demás. ¿Qué quiere decir? Que la gente que generalmente se siente bien nunca hace menos a los demás. generalmente cuando haces menos a alguien es porque tú en sí tienes algo que te estás haciendo sentir menos, ¿no? Tienes infelicidad, o en pocas palabras, eres infeliz, no eres feliz. Yo creo que la benevolencia, la buena voluntad es necesaria para tener pues una buena autoestima, o bueno, la autoestima correcta, si le quieren calificar o si le quieren poner la etiqueta de autoestima. Pero yo creo que no hay nada más bonito, ¿no? De que desear siempre lo mejor a los demás, a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos. Y es muy triste, muy desgastante, muy vacío desearle el mal a alguien, ¿no? Y todo esto pasa por nuestra mente de manera camuflajeada, ¿no? Yo creo que hoy en día la sociedad te enseña a querer tener más, a poseer más, y eso va ligado con un egoísmo o con una etiqueta que le llamamos envidia, ¿no? Entonces, uno siempre quiere que le vaya bien a todos, pero el ego te dice que te vaya bien, pero no tan bien como a mí. Y eso es muy desgastante, porque cuando tú tienes ese tipo de pensamientos, obviamente no vas a sentir algo completo, algo bonito, porque va a haber ese no sé qué, qué sé yo, que no te da la felicidad completa, ¿no? En cambio, cuando tú deseas con el corazón de que a los demás les vaya bien, y si le van mejor que a ti, pues mucho mejor. O sea, todos somos parte de este grupo, todos somos parte de esta sociedad, y debemos de pensar que si tú ganas, yo gano, ¿no? No que si tú ganas, yo pierdo, o si yo te doy, yo pierdo. Ese tipo de pensamientos son los que nos tienen pues con una autoestima baja, si no las califica una psicoanalista, ¿no? Exactamente. Hay que apoyar a los demás y hay que querernos al hacerlo. O sea, realmente es sentirte bien por ser el bien, ¿no? Por hacer el bien y por querer el bien a los demás. Por querer el bien para los demás. Y bueno, otro punto es que debemos de aprender a querernos tanto que no sientas la necesidad de sacrificar cosas que te tocan. Simplemente porque te tocan, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha gente que siente que tiene que dejar de vivir ciertas cosas para poder ser honrados, para poder no ser una carga al mundo, no sé. Hay mucha gente que se autoflagela, pero no es necesario. Exactamente, es innecesario. Y viene todo desligado también con la culpabilidad, ¿no? Cuando te autoflagelas es porque te sientes indigno, indigna de lo que estás viviendo. Y yo creo que no hay peor pensamiento que autocastigarte, ¿no? O autoflagelarte. ¿Por qué? Porque nadie lo está haciendo más que tú. Y cuando haces eso, reconoces que es tu elección, ¿no? Pero nunca nos damos cuenta de que siempre estamos en esa situación. Siempre ha sido nuestra elección. Siempre ha sido nuestra autoflagelación. Por más de que digas, esta persona fue la que me hirió, esta persona fue la que me dañó, esta persona fue la que me hizo enojarme. No es cierto. Realmente es, yo pienso que esta persona hizo esto y por eso ahora yo me siento así, enojada, ¿no? O sea, ¿a dónde te lleva? A la autoflagelación. A reconocer de que tú eres el responsable de sentirte bien o mal. Sí, y es que todos tenemos una zona de confort y se nos hace difícil explorar un mundo que es desconocido o uno que causa estrés. O sea, entonces, para poder navegar este mundo fuera de tu zona de confort, pues tienes que hacer cosas que generalmente son adaptarte a la situación. O sea, básicamente fluir con las cosas y sentir que tú eres parte de lo que está sucediendo. Porque la vida está viviendo a través tuyo, no tanto tú estás viviendo la vida, sino que la vida está sucediendo a través de ti. Sí, eso es muy bonito, porque cuando se comprende exactamente lo que acabas de decir. Porque así es el ego, ¿no? Lo escuchas y se desvanece el ego. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú tienes el poder. de lo que tú estás sintiendo. Y dices, ah, entonces si yo quisiera, me puedo sentir en paz, me puedo sentir feliz, aunque tenga deudas y esto y otro. Sí, sí puedes. ¿Por qué? Porque es tu elección, es tu decisión y tienes esa fuerza, tienes esa potencia, ¿no? Para cambiar, para tener ese momento que has estado buscando o que sigues buscando en otro día lejano y que no vas a encontrar, ¿no? Y entonces cuando pasa eso puedes sentir un poco de calma, pero después viene el ego otra vez y te vuelve a decir que no es cierto, ¿no? Y es ahí cuando pues puedes regresar al momento y mantenerlo constante, vivirlo instantáneamente, que sea duradero y no nada más tener una zona de confort por un segundo o dos. Y bueno, con esto nos vamos a ir a otra pausa musical y ahorita regresamos más con este tema de la autoestima. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Pongo a tus pies. Music. Boredom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. 7:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, Marte, estamos hablando sobre la autoestima, ¿no? Y ya nos quedamos en que, ¿en qué estamos diciendo? De que nos pues, tenemos... Que nos tenemos que querer y aparte tenemos que vivir el presente, simplemente sin compararnos y pues aprovechando lo que nos da la vida, ¿no? El fluir. Sí, bueno, tal vez están escuchando aquí unos ruidos de que alguien está respirando muy alto. Está meditando aquí nuestra peluda, nuestra perrita. Entonces, estarán escuchando, creo, en todo el programa. Está comiendo el hueso, está caminando y ahorita está tomándose una respiración para aumentar su autoestima, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay que reconocernos a nosotros mismos y reconocer cuando hay el miedo. Es muy fácil reconocer cuando uno tiene miedo, ¿no, Marta? Pues sí, generalmente no es una emoción primaria, entonces es una reacción a algo, ¿no? Uh-huh. Algo que sentimos o algo que percibimos o algo que creemos que está ahí. Y siempre el miedo está en un futuro o está en un pasado, pero no está en el presente, ¿no? Es un miedo al futuro imaginado. Sí, porque hasta eso, imagínate que ahorita en este momento estuviéramos... al ataque, al acecho de un tigre y nos está mirando ahí. En el momento yo creo que uno no está pensando en el miedo, sino en el a dónde me voy, ¿no? Y ya después que lo analiza, sí, tenía mucho miedo, ¿no? Pero se olvida en el momento que en el momento está diciendo, ¿para dónde me voy a ir? ¿A dónde está mirando este tigre o este león, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, obviamente es el hecho es que lo que tiene que pasar, lo que tienes que hacer, lo va a hacer el cuerpo casi casi sin preguntarle al cerebro. Entonces no lo vas a pensar, lo vas a vas vivir, a reactuar, ¿no? Sí, vas a vivir y va a ser pleno. Y ya después le damos todo este tipo de análisis y pensamos, esto puede volver a pasar, ¿qué puedo hacer para que no pase? Y ya está pasando en esta situación, o sea, ya puedo ver la cola del tigre cuando no existe nada. Sí, y recuérdenlo, o sea, siempre va a estar el miedo basado en un futuro o en un pasado, ¿no? Algo que ya vivimos y que pues, me dio miedo. De hecho, para los que estamos aquí en Utah, hace un año que hubo un terremoto, pues a mí lo personal me dio mucho miedo, lo admito. Y cuando lo cuento todavía digo, me dio mucho miedo. Y después, ya no forma parte de este presente, ¿no? Pero el solo hecho de recordar ese tipo de sensación en mi cuerpo, que jamás lo había sentido, o sea, me hace otra vez irme a un pasado, ¿no? Y darme cuenta de, pues, lo ilógico que es el miedo, porque en el momento, pues, te empiezas a sentir algo raro, pero no sabes, y ya después le damos la calificación de fue miedo. ¿No? Sí, exactamente, y le damos la calificación a, bueno, esto lo puedo vivir así o debería de haber sido así, pero nunca es, bueno, me equivoqué porque obviamente la forma de enfocarlo es cómo lo vivo hoy y qué significa hoy. El terremoto de hace un año no significa nada hoy, entonces no lo necesito vivir, no lo necesito recordar, no necesito pensar al respecto de esto. Para eso es superar el proceso de readaptación, readaptarnos, ¿no? Que como tú dices, ya no forma parte de este momento, por más que las noticias nos lo vuelvan a recordar, no está en este momento, ¿no? Y si estuviera, pues estaríamos haciendo otra cosa ahorita, en este momento. Y bueno, vamos a hablar rapidísimo sobre algunos hábitos que nos van a ayudar pues con nuestra autoestima. El primero, respétate a ti mismo. Si no eres capaz de respetarte, pues ¿cómo vas a respetar a los demás? Acuérdate de un niño haciendo berrinche, ¿no? Obviamente el niño berrinchudo pues le va a valer si está en una tienda con su mamá y su mamá le dice por favor no grites, el niño va a gritar y va a seguir haciendo su berrinche. ¿Por qué? Porque no le importa, ¿no? Porque no tiene ese enfoque o ese análisis que un adulto supuestamente debe tener, ¿verdad? Entonces no hay que actuar como un niño berrinchudo, en pocas palabras, hay que respetarlos. También hay que expresar tus sentimientos y que no te sientas responsable o culpable, sí, por eso. Sí, si ya te expresaste, pero, ya. Pero ¿no? Sin lastimar a nadie. Ajá. O sea, obviamente. Ahora sí que nuestra libertad termina donde comienza la libertad de alguien más. Entonces no hay que sobrepasar esa raya, aunque tú crees que te estás expresando nada más. Generalmente hay veces en que sí atropellamos a los demás. Sí, y también hay muchos pensamientos y muchas palabras que todavía hieren más, como decir, es que así soy, ¿no? Con eso se justifican mucho, así eres, ok, así eres, pero eso no lo hace la realidad, lo que tú me estás diciendo, ¿no? También hay que ser conscientes de eso, por más de que te agreda o te hiera a alguien, pues no te lo tomes personal. Ahora que si tú eres el que expresas, pues ten cuidado en las palabras que estás diciendo, ¿no? Si no hay nada bueno que decir, lo mejor es el silencio. Y bueno, el siguiente consejo es la aceptación y aceptar todo. El presente, las cosas que te dices y aceptarte a ti mismo, quiere decir, pues aprende a amar tu vida como es, ¿no? A ser feliz con lo que hay y en armonía con lo que viene. Con lo que eres, ¿no? No tratar de igualar a alguien más, no trates de ser igual a los demás, porque eso viene pues del ego también y obviamente te afecta la autoestima. Si queremos hacer una similitud de qué es la autoestima, es como decir, ok, es la paz, ¿no? Vamos a ponerle como un sinónimo, ¿no? No me gusta hablar de etiquetas, por eso le pongo mejor como la paz, ¿no? Bueno. Pero bueno. Otro consejo. Pues reconocer tus errores. Hay gente que le cuesta trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar mis errores. Y siempre estoy tratando de darle la vuelta diciendo el error está en ti. O sea, tratar de reflejarlo hacia otro lado. Pero pues hay que aceptar que hay veces en que nos equivocamos y como todo humano, pues es normal, ¿no? Entonces, pero el que no vea sus propios errores, pues nunca va a aprender de ellos. Exacto, entonces hay que pues estar conscientes de que si cometimos algún error, porque dijiste algo, ¿no? Que dijiste, no, si me pasé, pues también es el momento ideal para perdonar, para pedir perdón, ¿no? Aunque si la otra persona pues está muy despierta y consciente, pues no le va a afectar lo que le digas, tanto bueno como malo, ¿no? Porque no se lo va a tomar personal, ¿no? Sí, exactamente. Pero muy poca gente está en ese nivel. Muy poca gente. Casi nadie, en pocas palabras. Y bueno, otro consejo. Pues cuidado con tu yo interior y su voz crítica. Uy. O sea, muchos tenemos al angelito y al diablo. Demonio, y el diablo te está diciendo lo peor de ti y eres lo peor y fíjate lo que hiciste y bueno, no nada más te dice eso, sino que te sigue apoyando a que vayas y hagas todavía más desastre. Sí, así que pues hay que tener mucho cuidadito con lo que nos estamos diciendo, ¿no? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La del ego otra vez? ¿La que te desalienta? ¿La que te quita tu tranquilidad, tu felicidad? ¿La que no te deja avanzar y te dice, no vas a ningún lado, no la harás bien? O sea, no te estás esforzando, no te esfuerces, porque de todas formas, aunque te esfuerces, pues no te va a salir. O sea, ese tipo de pensamientos no los queremos, son innecesarios. Sí, también las comparaciones con otra gente. O sea, nunca vas a ser esa otra persona, entonces, ¿para qué te comparas? Es más, aunque sean gemelos y te compares con tu gemelo, nunca vas a ser como tu gemelo. Exacto, siempre hay algo que nos separa, bueno, que te hace único. Que te hace único. Y que son cosas generalmente buenas. O sea, no hay que verle el lado negativo a cosas que no entendemos de nosotros mismos. Ser conscientes de que no eres peor que alguien más o no eres mejor que alguien más. Eres. Quédate con eso, ¿no? Y bueno, el último tip para que te sientas bien. No busques la aprobación ajena. Yo creo que esta la estamos buscando desde niños, ¿no? Aprobación de nuestros padres, de nuestros tíos, en la escuela por los maestros, con los amigos. Siempre estamos buscando aprobación. Queremos ser el mejor amigo de alguien. Queremos ser el favorito de los maestros. Queremos ser el favorito de los padres, de los tíos. El hermano más buena onda, el mejor amigo, la mejor amiga, o sea. Y hay unos que buscamos la autoaceptación, bueno, la aprobación ajena más que otros. Sí. Porque realmente hay gente de pensamiento independiente que dice, bueno, a mí realmente no me interesa tanto qué es lo que opine la gente, si yo puedo sentir amor por mí mismo. Sí, yo creo que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Aceptar esto. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando caerles bien o tal vez cuidar este personaje, ¿no? El personaje que nos hemos creado y dices, híjole, me ha costado mucho, entonces tengo que esforzarme un poco más. ¿Para qué? Para que sea aprobado o aceptado por ciertas personas, ¿no? Y pues, como tú dices, ¿tú te ¿no? aceptas, Venus? Yo sí me acepto. Pero lo más pues cacho difícil de esto, ¿no? Es de que hay gente que se pone muy mal, se hiere, se siente herida, ¿no? Lastimada. ¿Por qué? Porque está esperando la aprobación de otra gente y tal vez hace todo el esfuerzo y por un comentario que te digan tú ya no te sientes aceptado. Y ahí es donde viene, pues, la... ¿cómo se dice? ¿Cuál es lo contrario a la aprobación? El rechazo, ¿no? Es cuando sientes el rechazo o te sientes rechazado de un círculo, ya sea de tus amigos o de tu familia. Entonces, no hay que buscar la aprobación ajena. Haz lo que tú quieras hacer sin pensar en lo que los otros están pensando de ti. Porque al fin de cuentas siempre van a pensar muy diferente a lo que tú te estás imaginando que están pensando. Van a pensar lo que sea. Sí, por eso. Por más de que lo maquilles tú, de que tú hablaste bonito con esa persona, hiciste esto, la gente va a pensar lo que quiera pensar. Sí, generalmente, pues, no sabemos qué es lo que piensa la gente, simplemente no nos imaginamos también. O sea que ahí va como que un doble vicio. Uno es buscar la aprobación y después imaginarnos que sabemos qué piensa la otra gente. No, y aparte después es, entre comillas, saber, ¿no? Que te dice la persona, ah, yo pienso esto de ti, que eres muy buena onda, que eres esto. Y tú te la crees y acá después le dicen, no, es un higadito, ¿no? Entonces se vuelve toda una rueda de mentiras. Y dices tú, ah, pues entonces realmente, no sé. Como dice esta frase, ¿no? Yo solo sé que no sé nada de Sócrates. Ándale. Y pues hay que quedarnos con eso, ¿no? ¿Qué era lo que significaba eso? Pues realmente no sabemos nada. Creemos saber, darle una interpretación. Y entre más sabes, pues te das cuenta que no sabías eso. Entonces te das cuenta que si crees saber algo más, pues tampoco lo sabes. Sí, exactamente. Bueno, no sé cómo era explicarlo. Lo que Sócrates decía exactamente, que él había ido a preguntarle a los expertos de su día qué era lo que hacían y en qué eran expertos, y después de estudiar lo que ellos hacían y lo que decían que sabían, él se daba cuenta que por lo menos él se daba cuenta que no sabía nada, y ellos ni siquiera eso se podían dar cuenta de que supieran nada. Entonces todo el conocimiento comienza con decirte: tengo la oportunidad de aprender algo, en lugar de decir: yo ya sé todo, yo ya sé esto de pie a pa, y no hay nadie, no hay nada que me haga aprender un poco más. Sí, hay que quedarnos con esa frase, ¿no? Recordarlo, porque también el creernos sábelo todo, pues es lo que también nos trae a otras consecuencias, ¿no? Nos lleva a la arrogancia, nos lleva al sufrir. Sufrir, pues, porque sí. No puedes saber todo, entonces. Al desencanto, ¿no? Yo creo que cuando escuchamos una palabra encantada, o sea, como de hadas, de un cuento, y ahí viene el desencanto, ¿no? Que te das cuenta de que no era tan bonito como te lo estabas imaginando. ¿Por qué? Porque pues estabas en otro lado. En otro rollo. Bueno, pues eso va a ser el fin de este programa. Esperemos que les haya gustado y que podamos contar con su participación para que nos digan qué tipo de temas son los que quieren escuchar y qué podemos hacer para mejorar esta dinámica, que obviamente es nueva. Estamos empezando un nuevo ciclo y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Sí, ahí vamos. Ya esperemos la próxima semana o en las próximas semanas ya va a estar... Y pues el cambio, que ya les con iremos bonito y más energía diciendo. Sí, ¿no? Pues no sé, como estemos en energía. Yo tengo energía, no sé tú. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperamos poder contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Y hasta entonces, pues, ¿algo más que quieras decir de la autoestima? No, o sea, ámense y amen lo que hay en su vida. Si aman eso, pues aman el todo, ¿no? Aman a todos. Y pues mucha suerte con descubrir los pensamientos que traen ahorita en estos momentos, porque cuando nos ponemos a analizarnos nos damos cuenta de que, ay, ¿dónde andaba de viaje, no? Exactamente. Entonces, pues ya nada más, pues un recordatorio de todos que nos escuchen. Y gracias por participar y gracias por sus comentarios, ¿no? Sí, recuerden escucharnos en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Si se está cayendo el streaming, tenemos problemas con el streaming y ya pues queda fuera de nuestro alcance. Pero denle ahí refresh para que vuelvan a escucharnos, ¿no? Y bueno, ahora sí, llegamos al final. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bueno, no.